Desde una noche de esas, no voy a Insta, ni tampoco WhatsApp. Tequila y cerveza, salimos del trabajo pa' janguear. Recuerdo que te iba conmigo y no con quien llegaste. El viernes y la cabeza me va a doler hasta el martes. Te veo y me recuerdo de estos tiempos, bebiendo sin sentimiento. Bayoteo, bayoteo, el día toca los platos. Y aquí, maón, cruzando la pared. Siempre vas a caer el paso, si te rompe de besos, si no es dinero. El día toca los platos, y aquí, maón, cruzando la pared. Siempre vas a caer el paso, si te rompe de besos, si no es dinero. No sé pa' ti, pero pa' mí, esa noche como que nunca olvidé. Y no digas que no, si tú sabes que sí. Quiero el mismo feeling de la primera vez. Si no te la voy por la semana que viene.